se congela en invierno. Y de hecho, por nombrarte un ejemplo, el almirante Ibizar fue construido aquí, en Finlandia. Cuando hablamos de esa fabricación, claro, para ellos es una cosa normal, los astilleros piensan en frío allí en esa zona. ¿A quién le comercializan ellos? ¿A los países vecinos o tienen colocaciones impensadas como puede ser la Argentina? En cuanto a los astilleros, ¿no? Rompehielos, sí, eso principalmente los países vecinos, pero venden a todo el mundo. También hay venden buques para la Antártida, eso es global, es una industria global la que tienen aquí. Sí, dígame. No, ¿y en deporte cuál es la mayor atracción de ellos? Es el hockey sobre hielo. Participan en el mundial con los rusos, los suizos, Estados Unidos, Canadá. Son bastante buenos y, bueno, de hecho la liga es el deporte principal aquí. En el tema de los derechos femeninos y los derechos de los varones, es decir, ¿está equiparado, están integrados? ¿Cómo funciona? Ellos están muy orgullosos en cuanto a la igualdad de género que tienen aquí en Finlandia. De hecho, si uno va a cualquier empresa, hay una igualdad bastante bastante importante en lo que se refiere a los altos directivos, lo mismo en el Parlamento. Es la verdad que en ese sentido es un país que ha logrado realmente la igualdad en términos de género. Cónsul, ¿de qué destino anterior llegó usted a Finlandia? ¿Cómo? ¿De qué destino anterior llegó a Finlandia? ¿Me puede repetirlo? No lo escucho muy bien. Antes de estar en Finlandia, ¿en dónde estuvo? Yo trabajaba en la Cancillería, yo soy... tengo un rango... ¿Es el primer destino de exterior? Sí, es mi primer destino. Ah, bueno, por eso no sabíamos. Esperemos que le vaya bien, que no pase tanto frío. Y esperemos que Argentina pueda venderle algo. ¿Le vendemos algo a los finlandeses? Sí, hay un comercio que es superavitario para Argentina, de hecho. Tenemos un comercio global en conjunto entre Finlandia y la Argentina de alrededor de 300 millones de dólares, por lo menos son los datos del año pasado. ¿Qué cosa le vendemos? El producto principal es el cobre y el segundo producto de exportación es el vino. Bueno, Villamil, no y en el caso de los finlandeses ellos venden, han ganado, una empresa finlandesa ha ganado varias licitaciones por equipos de generación de electricidad. Entonces han vendido algunos motores para generación eléctrica. Villamil, gracias por atendernos, nos ha dado un pincelazo por lo menos de un país que está al tope de la felicidad según aquellos que se dedican a hacer ese tipo de trabajo. Así es. Los saludo y mándale saludo al embajador. Mucho gusto. Le mando. Que ande bien. Cónsul argentino en Finlandia. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 9 grados, están como quieran hoy ahí en Finlandia, ¿no? Y sí, están en plena primavera. Los muchachos andan con saco liviano. Bueno, por eso yo preguntaba ayer. Yo estaría con tres sobre todo. Yo estaría con tres sobre todos ahí, yo odio el frío. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Recordamos que el programa de hoy sigue hasta las 10 de la mañana. Va a haber una mesa de debate juvenil donde va a haber representantes de la izquierda nacional, representantes del liberalismo, del peronismo, de Patria Grande, en fin. Van a estar los chicos hablando acerca de la historia contada por los jóvenes del futuro argentino. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Cuando hace dos días este programa anticipó los números de la pobreza, estábamos poniendo sobre aviso de lo que ayer, al confirmarse como cifras oficiales lo que habíamos anticipado, hizo que estallara

la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta veces. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer. A partir de mañana, hasta el día de hoy, solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Debate de ideas de los sub 40. Un especial desde Rensis ayer y hoy. El 50% del padrón nacional son los sub 40, es decir, menores de 40 años, que van a definir las próximas elecciones en la Argentina, porque además son, junto con los adultos mayores, los que tienen opciones en la mínima categoría, es decir, los menores de 18, de 16 a 18, no están obligados, pero pueden votar, y los adultos de 70 en adelante no están obligados, pero pueden votar. Ahora, ¿a quién van a votar aquellos jóvenes que hoy están transitando las carreras universitarias, que están trabajando su futuro, que están tratando de labrar su futuro a través del estudio? Y tenemos aquí, en estos ejercicios de debate de ideas que estamos haciendo a partir de hoy, a cuatro invitados universitarios. Primero comenzamos con ella, porque el género dice que el 50% de las listas son mujeres, pero vos fijate que acá ya perdés 3-1. Ya empezamos mal. Bueno, presentate, decí quién representás, dónde estudiás, quién sos. Yo soy Gisela Cernadas, soy estudiante recientemente graduada, en verdad, de la Universidad Nacional de La Plata. Milito en el Frente Patria Grande, en la corriente Julio Antonio Mella, y soy presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Vos? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Tomás López, soy uno de los responsables del Frente Estudiantil Auge del partido Somos, de la Universidad de Loma de Zamora. ¿Vos, querido? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Diodo, yo represento al Partido Libertario, apoyo la candidatura de Expert. Yo ya soy diseñador gráfico y desarrollador web, así que ahora ya actualmente tengo trabajo de eso. ¿Vos, querido? Yo soy Nazareno Carísimo. Soy licenciado en Relaciones Laborales y ahora estoy maestrando en la UBA y pertenezco a la agrupación del FEP de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bueno, de vuelta, empezamos la rueda de la misma forma. Hacemos un análisis de la realidad de hoy. ¿Qué pensás de esto que pasa hoy con Macri? Bueno, una realidad bastante compleja para las mayorías de nuestro pueblo que pertenecen a la clase trabajadora. Compleja en el sentido de que las afirmaciones que dice Mauricio Macri, María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia, es de que de toda la crisis se sale trabajando, de que hay que hacer un esfuerzo más. Quienes trabajamos todos los días sabemos que no es tan sencillo como eso. Gente que se queda sin laburo y sale todos los días a buscarlo y no lo encuentra. Que cualquier cantidad de trabajadores se encuentran hoy aún trabajando todos los días y contratados en blanco con un sueldo que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, en un contexto donde una inflación que es creciente, con un peso que se está devaluando día a día, ayer alcanzando un límite casi histórico de 45 pesos, nos complejiza cada vez más a la hora de poder satisfacer nuestras necesidades básicas. En ese contexto donde el gobierno está permanentemente generando que se deteriore cada vez más nuestro poder de compra, nos pide que hagamos un esfuerzo. Digo, la situación que estamos atravesando no es exógena, no es algo que viene por factores que no se pueden controlar, como quiere decirnos Macri, como quiere decirnos Vidal, sino que es precisamente producto de todas las políticas que estuvieron llevando adelante, de los tarifazos que nos han ahogado, que ha ahogado a la industria nacional, y de todos los recortes salariales y los de los despidos que ha habido. ¿Para vos este es un gobierno liberal? ¿Liberal en el concepto extremo? No, es un gobierno que aplica políticas neoliberales, que es otra cosa. ¿Qué es el liberalismo para vos, que decís que votás por espero? Que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Macri de liberal no tiene nada, pero considero que tiene más que nada políticas más socialistas, de redistribución del ingreso, de justicia social, pero de liberal, nada. Y de justicia social, poco. Sí, tiene poco, pero en realidad, a ver, la asignación universal por hijo hace poquito se aumentó un 46%. Evidentemente eso es sacarle el ingreso a una persona, entregárselo a otra. El problema con Macri es que, a ver, después de que pasó la crisis del 2001, que hubo la política de tarifa congelada con Duhalde, a ver, los servicios eran súper baratos. Evidentemente se incrementaba la demanda a un nivel más allá de lo que se podía realmente consumir. Entonces, bueno, a ver, ahora con el tema de Lucas, yo lo que veo que el liberalismo siempre tiene una respuesta, como que no se profundizan determinadas medidas, y entonces por eso se dice habitualmente que lo que se hace no es liberalismo, y desde los sectores, llamados populares, dicen las políticas son liberales. Sea como fuere, la pregunta tiene que ver con tu formación liberal. Alguna vez en la Argentina existió con mucha fuerza UPAU, que era una fuerza universitaria del Socarey. Y muchos candidatos, incluso el vicepresidente de Cristina, llegó a pagar 5 pesos para sentarse en la cancha de River y aplaudir al Socarey. Cobraban 5 pesos la silla para sentarse a los militantes que querían ir. ¿Qué es el liberalismo y cómo haces vos, siendo joven, para ser liberal? Y en todo caso, si venís de familia liberal o si a vos se te decidió tu vida por el liberalismo. Realmente yo me identifico como libertario. Es que el libertario puede ser un anarquista también. No necesariamente, más que nada mi formación sería minarquismo, o sea, considero que el Estado tiene que estar para brindar seguridad y justicia, únicamente, lo demás lo pueden resolver tranquilamente los privados. ¿Qué diferencia hay? Porque yo me identifico como libertario, porque, por ejemplo, contra alguien de derecha, es que yo respeto completamente las decisiones individuales, siempre y cuando no afecten a un tercero, siempre sea monetario, siempre sea su vida sexual, física, lo que guste, siempre y cuando no intervenga con un tercero. Eso es lo que yo considero que es el liberalismo, o en mi caso ser libertario. ¿Me repetís la pregunta que me habías hecho? Claro, yo te digo cómo se hace para ser liberal en este tiempo, porque además, si vos me buscás en el mundo un gobierno liberal, ¿cuál sería? No podría definirte algo realmente como liberal. Quizá, a ver, tienen políticas fiscales un poquito más ordenadas, no tienen tantos problemas con el déficit. Evidentemente la inflación se ha combatido en el mundo, menos en Argentina y en Venezuela. Básicamente por lo mismo, por un populismo de izquierda medio... Sí, pero ese es el diagnóstico de la crítica, digamos. Pero cuando vos decís el ideal del liberalismo, uno imagina o quiere pensar dónde existe, ¿no? Es como cuando se dice el ideal del comunismo. Y bueno, sí, ¿dónde existe el ideal del comunismo? ¿A dónde existió, si existió alguna vez, esa realización? Porque fíjate que lo que hoy estamos teniendo en el mundo en general es un triunfo del individualismo, y ahí vos podés estar encontrando alguna terminal, que es la gran bandera del capitalismo. Pero le voy a preguntar a otro de tus compañeros. Decir, ustedes están con una salida de algo que a lo mejor desde el punto de vista del partido es tan minoritario, o a lo mejor un poco más importante en posibilidades de voto que lo que puede tener el compañero tuyo que te precedió. Pero, ¿cómo ves vos la realidad? Es decir, ¿qué pasó con Kirchner? ¿Qué pasó con Macri? ¿Dónde se paran ustedes? No, bueno, ¿qué pasó con Kirchner? Yo lo voy a llevar a un plano más, a los procesos de la izquierda nacional y popular en América Latina. Sí, los últimos, aquella llamada década ganada, fue una década donde se reivindicaron mucho las políticas sociales. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI, decimos? ¿El socialismo del siglo XXI? No sé si llamarlo... Lo llamaban así, por eso te digo. Sí, sí. políticas donde se reivindicaba mucho los derechos de los trabajadores, donde se avanzó mucho en materia de derechos humanos, que era una deuda de Chávez, de Lula, de Chávez, sí, aquel proyecto de patria grande que se fue formando con, sí, Lula, Chávez, Evo, bueno, Néstor Kirchner. Ari, ¿por qué te parece que sucumbieron en distintas formas esos gobiernos? Yo creo que las crisis que llevaron a esos gobiernos, primero fue quizás dormirse un poco en los laureles de, mal llamado, una década ganada, no había nada ganado, y creo que aquellos movimientos que pertenecíamos a la izquierda nacional y popular, aunque mi partido no era parte del kirchnerismo, nos dormimos en los laureles y la derecha no descansa y fue avanzando. Sí, una salida. El día que Cristina dijo vamos por todo, cuando había sacado una importante cantidad de votos, ¿no tendría que haber dicho tratemos de convencer a los que no están convencidos? Seguramente. Antes de responder a la pregunta, hacer una salida. Para mí, este proyecto no es un proyecto liberal ni neoliberal. Este es un proyecto de la oligarquía argentina. Son las 1000 familias que gobiernan para las 1000 familias. Nos habíamos comido el cuento de que venían a gobernar para los empresarios, para los ricos, y vimos que con el desfile de empresarios por Comodoro Py, este gobierno ni siquiera gobierna para los empresarios, sino que gobierna Macri, hijo de su madre, de la familia Blanco Villegas, una de las familias que tiene más cabeza, más productora de ganado en la Argentina, gobiernan para las 1000 familias. Ahora sí, volviendo a la de Cristina, yo creo que el gran error de la izquierda nacional y popular en Latinoamérica fue recaer en personalismo. Tomás, permíteme que le pregunte a Nazareno. Nazareno, vos sos peronista. Sí. ¿Cómo se hace para diferenciar que el peronismo no es de izquierda ni de derecha? Cuando, fíjate vos, que tu compañero que te precede, que participaron de ese frente o de esa idea al principio, Patria Grande, del gobierno anterior, imagínalo, piensan que es una posición de izquierda lo que ocurrió en el gobierno anterior. Más allá de que Cristina, como todos, debieron pagarle al Fondo Monetario Internacional 200 millones de dólares de intereses, ¿no? 200 mil millones. Primero y principal, quiero hacer una salvedad que nos va a diferenciar un poquito del tipo de pensamiento, ya que peronismo partimos de una filosofía diferente. Nosotros concebimos a un equilibrio entre el individualismo y lo colectivo. A un equilibrio que tiene que haber entre lo espiritual y lo terrenal, ¿sí? Nosotros analizamos la política y todas acciones políticas desde un lado, del terreno de los valores, el terreno de lo espiritual, y otro lado, desde el terreno de la política. ¿Sí? El peronismo ha sido el único gobierno que ha podido aplicar las ideas a la práctica, que ha podido tener la ideología como estrategia y la doctrina como táctica constante, actualizada constantemente. Ahora, el peronismo en su historia se ha conformado, en principio, con un sector de izquierda nacional, como puede ser un llamado Hernández Arregui, ponele, John William Cook, tiene a un nacionalismo como es el radicalismo, con la parte de Forja, llamemos Jaureche, Scaloni, Ortiz, y de esa formación, que hay socialistas, hay un par de comunistas también, nace el peronismo. Y nace el peronismo con una concepción más nacional, desde un frente nacional. Y ahora, esto quiero ir, en este sentido, a lo que le ha pasado a los gobiernos populares de Sudamérica, que no han entendido esta concepción, o yo pienso que no la han entendido, y que se ha quebrado el Frente Nacional para realmente hacer un cambio estructural de políticas públicas. ¿Qué ha pasado en gobierno como crítica? Porque yo he militado mucho tiempo con Néstor y Cristina. En 2012 se rompe el Frente Nacional, se parte, y por más que diga vamos por todo, no se puede hacer ningún cambio estructural. Si vos metés en materia laboral, hubo una ley de reglamento laboral en el 2004 y después no se hizo nada más. ¿Me explico dónde voy? Sí, sí. En Venezuela ha pasado lo mismo. En Brasil ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que los oyentes te entienden. El tema es que tratemos en este debate de ideas de presentarle a la sociedad que está escuchando que estamos hablando de los dirigentes del tiempo presente y futuro de la Argentina, ante la tremenda crisis que ustedes van a heredar, que no es solamente la crisis de los gobiernos que han fracasado y que han frustrado enorme cantidad de tiempo a los argentinos, sino que cuando uno hace un relevamiento de datos, venimos de estar mejor para estar peor. Es decir, es histórico. O sea, cada día estamos peor que antes. Perón tenía una frase que decía, no es que fuimos tan buenos, se refería al 55, sino que los que vinieron atrás fueron tan malos que vamos a regresar. Y finalmente se dio eso y volvió. ¿Qué es Mella en la universidad? Somos una corriente universitaria nacional, con presencia en más de 20 universidades a lo largo y a lo ancho del país, pertenecientes al Frente Patria Grande, como decía anteriormente, que venimos de la izquierda popular, que nos proponemos disputar las instituciones de la universidad en tanto productoras y reproductoras de los saberes, la disputa de la hegemonía, le decimos quienes venimos de una tradición marxista de entender la política, apostando a la participación estudiantil y apostando a que cada vez sean más los compañeros y compañeras que si quieren pueden acceder a estudiar a la universidad pública. Hoy las universidades nacionales son gratuitas, pero no por eso son abiertas a todo el mundo que quiera estudiar. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que tienen que laburar 8, 10, 12 horas por día, que tienen familia, que viven a kilómetros de las universidades y que para eso necesitan una serie de derechos donde el Estado tiene abiertamente que intervenir y ser el principal responsable para que esto suceda. En la provincia de Buenos Aires conquistamos, por ejemplo, en el año 2015, después de más de 40 años de movilización y de organización estudiantil junto con trabajadores docentes y no docentes de la educación, la ley al boleto educativo gratuito en la provincia. Una ley que Vidal se negaba a implementar, que después de organizarnos, de movilizarnos, de exigírselo... Aquella que trajo problemas en la época de Onganía, estamos recordándole a los oyentes. Sí, una ley bastante polémica a lo largo de los años, pero que los estudiantes la hemos peleado, la hemos conquistado. Hoy es un derecho que está implementado en 14 de las 22 universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires, implementado parcialmente, con un montón de recortes que el gobierno está sistemáticamente atacando, pero lo que veo es que ese tipo de leyes hacen que muchos compañeros hoy estén adentro de las aulas y que si no, para ellos la educación no hubiera sido un derecho, sino que hubiera sido un privilegio, un sueño o algo imposible de alcanzar. ¿Cómo lo ubicás en esa izquierda nacional, Abelardo Ramos? Difícil pregunta. No, ¿por qué? Vos sabés que yo la primera vez en mi vida que escuché hacer una síntesis, y me quedé parado escuchándolo en Plaza 11 porque no sabía quién era, en ese momento tenía la edad de ustedes, alguien que hacía una síntesis de la revolución del 17 con el 17 de octubre, y digo, ¿de qué habla este hombre? No entendía nada de eso que estaba diciendo, me quedé a escucharlo. Y reivindicaba a Perón, pero no el peronismo, es decir, reivindicaba el hecho histórico revolucionario y después finalmente terminó en el año 73 ya haciendo un frente que decía vote a Perón por la izquierda. La fórmula era Perón con Isabel, que Cristina dijo públicamente que había votado esa fórmula, y terminó de embajador en México de Menem. Y yo un día le dije a gente de la izquierda nacional, le digo, cuando vos te pasás toda la vida peleando y ya llegás a cierta edad, dicen que a los 20 sos revolucionario y de izquierda, y a los 80 sos conservador, ¿no? Pero no sé si esto es el ciclo, pero sí que nunca tuviste un premio de la política y te llama un presidente y te dice, anda al embajador. Yo no sé si lo tenés que juzgar tanto. A lo mejor lo castigaron más porque aceptó esa embajada que por cualquier otra de las cosas que hizo. Posiblemente. ¿No? Posiblemente, porque después en la discusión teórica, política, es la teoría, te digo, porque cuando vos suscribís a una idea marxista, estás hablando esencialmente de esa teoría. Después llevarlo a la práctica es más difícil, porque hasta se puede discutir en este momento dónde está ocurriendo esto, si es que en alguna parte ocurre. Sí, tanto Abelardo Ramos, John Wilacú, como Hernández Arregui, parten del marxismo. Lo que dicen ellos es que nosotros somos marxistas, con una convicción filosófica, pero hay una cuestión real, una idiosincrasia, una historia social, política y económica anclada en el peronismo. En el proceso de, por ejemplo, desde 1890, desde la primera manifestación obrera hasta el 43, hay un proceso sangriento donde hay una lucha obrera enorme, nombramos las Patrones Sangrientas, nombramos la Semana Trágica, que recae después que en Perón levanta todos esos derechos. Porque hay un detalle que no deja de ser muy importante. Los sindicatos eran comunistas, socialistas y anarquistas. Exactamente. Después con Perón aparece el sindicalismo nacional. Exactamente. Hasta ahí las luchas las reivindicaban esos sectores. Socialismo, anarquismo y comunismo. Pero ocurre que en esa formación los que se dieron cuenta pegaron el salto y se metieron en el peronismo. Los que se quedaron en la discusión, como el PC se queda en la discusión, entonces está en el golpe contra Perón y está en el golpe contra Isabel. Sí. O sea, participa del lado del golpe, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque Rusia le daba en ese momento la orden de dónde tenía que hacer o lo que debían hacer. Sí, y además, lo que tenían ellos es que hablan desde una concepción nacional. O sea, ellos reivindican las posturas nacionales para defender... Y por eso se metieron en el peronismo. Por eso entraron en el peronismo. También se metieron algunos trotskistas. Es el caso de gente que entendía en ese momento que había que dar un paso a zambullirse en esa mayoría que había aparecido el 17 de octubre. Te agrego otra cosita, perdóname. Sí. Perón, la idea de la patria sudamericana, los Estados Unidos de Sudamérica, nace de Manuel Ugarte, otro de la generación del 900, que pertenece también a la parte de la izquierda. Sí, de hecho creo que el problema fue a lo largo de los años de que algunos sectores de izquierda intentaron delimitarse profundamente del peronismo y no pensar en la necesidad de la construcción de un movimiento de la clase obrera en su conjunto con un anclaje peronista, con ideas de izquierda, y que en eso, bueno, Abelardo Ramos lo ha juntado en esa idea de juntar el 17 de octubre y octubre del 17, y nosotros hoy lo reivindicamos como la izquierda popular, como esa necesidad de articular a toda la clase obrera con un anclaje en el peronismo y un anclaje en la izquierda que pueda discutir y construir un proyecto de país y una patria grande en América Latina que es inclusiva para todos. Que seguramente va a coincidir contigo, pero antes me gustaría que nos marcara si en el liberalismo en la universidad, ¿dónde está el liberalismo en la universidad? Es decir, ¿dónde lo encontrás vos? Si es que hay algún centro político liberal, ¿no? No, realmente el liberalismo hay muy poco. De hecho, las ideas liberales son muy controversiales hoy por hoy en la Argentina. Fíjese que tildan a Macri de neoliberal y de liberalismo no tiene nada. Realmente el proyecto de Partido Libertario salió directamente en las mismas redes sociales, compartiendo conocimientos, debatiendo con diferentes tipos de economistas. Por ejemplo, hace poquito hubo un encuentro en la Universidad de Belgrano, medio año en la Universidad de Belgrano, donde homenajeamos a las ideas de Alberdi. Después, bueno, directamente tratamos de las ideas liberales ir compartiéndolas entre nosotros. Mira, acá hubo un partido cívico independiente, que alguna vez participó en política, estuvo Unión del Pueblo Argentino, que era UDELPA del partido de Aramburu y que asumió parte del pensamiento de los Sagaray. Y fíjate que hubo siempre un voto. Sin embargo, hay una contradicción histórica que yo te pediría que alguna vez lo estudies, que es en Corriente. El autonomismo es la continuidad del nacionalismo correntino, y los liberales son el opuesto a ese nacionalismo. Sin embargo, hay un pacto autonomista liberal de hace muchísimo tiempo, por lo cual vos no sabés quién convenció a quién o si esas dos formas de pensar pueden gobernar. Y me da pie esto para hacer una pregunta a Tomás. Fíjate lo que pasa en Alemania. El socialcristianismo y la socialdemocracia, que se venían enfrentando, se pusieron de acuerdo un día y dijeron: vamos a gobernar juntos porque ya Alemania necesita salir. Y cuando vieron en el mundo que Alemania, lo que era llamada Alemania Occidental, se había recuperado y que el dinero alemán valía mucho y demás, dijeron, bueno, hay que tirarle a la Alemania pobre para que frenemos el desarrollo de los otros. Y resulta que los alemanes se autoperdonaron entre ellos, se cayó el muro, vengan para aquí, y volvieron otra vez hoy a ser los conductores de la economía europea. Y el motor del euro, le inventan el euro para que el dinero de ellos no valga, y siguen ellos siendo los dominadores, hicieron un pacto de gobernabilidad entre la socialdemocracia y el socialcristianismo. ¿Por qué vos crees que en la Argentina no se pueden hacer esos pactos de gobernabilidad entre los sectores más importantes populares? Yo creo que por la misma crítica que venía remarcando antes, recaer meramente en los personalismos de las conducciones de esos sectores populares. Entonces, al recaer en esos personalismos, los egos son muy altos, y al momento de sentarse en una mesa que pasa a charlar en un proceso de unidad nacional, la vara para ocupar lugares de poder está muy alta y poco flexible. Yo creo que hoy estamos en un proceso, los espacios de la izquierda nacional y popular,